La Dirección Estatal de Sellos de Corea publicó dos sellos individuales que muestran la fábrica de procesamiento de maíz de Pyongyang y el tren subterráneo. Los dos objetos son regalos hechos por los obreros coreanos con motivo del 70º aniversario de fundación del Partido del Trabajo de Corea.